sintonizas Mr. Virus. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, os habla Raúl García. Ya sabéis que este es un programa abierto musicalmente con actualidad dedicada al rock y al metal. Y que hoy solo vamos a dedicar o lo vamos a llevar por una línea un tanto más dura. Me acuerdo antiguamente cuando tenía aquella sección en la revista Todas las Novedades, la revista gratuita que se hacía en Madrid, con la dirección de Esteban Pérez, que tenía una sección que se llamaba Sonidos Duros. Y que ahí se metía en un pequeño cajón de desastre, pero sin tanto caos, era un desastre organizado. Un montón de sonoridades que iban desde el thrash, el green metal, el metal industrial, el hardcore y un montón de cosas. Bueno, pues vamos a hacer una especie de sonidos duros, englobando en estas 2 horas las músicas, no sé si decir extremas, extremas, pero sí más duras, como venimos diciendo en algunos programas de Mr. Virus atrás. Abríamos con Angelus Apátrida, que es una de las bandas que está hoy en día encaramada a lo más alto de las listas de ventas y que gracias a ello en España están siendo comidilla de programas que para nada, que casi que le dan con un palo a la música rock cuando, como si fueran un bicho, como cuando se enfrentan o les mencionan, bueno, pues Angelus Apátrida, que llevan 2 décadas, algo más, funcionando, y que han ido labrándose ese camino como si fuera una piedra muy dura, dejando sus improntas en todos los lugares, y que hoy en día pues es curioso, ¿no?, verlos en programas de televisión y programas de que no tienen nada que ver con el rock ahí mencionados. Me alegro muchísimo. Van a estar tocando este disco y otros clásicos en La Riviera el próximo 20 de marzo. Han vendido todas las entradas de una de las fechas, uno de los horarios, las 9 de la noche, y han abierto un nuevo pase a las 6 de la tarde. Música en directo en La Riviera con Angelus Apátrida y este disco homónimo, que presenta la particularidad de, para crearlo, después de tantos años funcionando, han bajado la afinación. Bueno, y esto es Total Dat, una de las bandas también veteranísima, que lleva más de 30 años seguro, que están muy activos hoy en día en las líneas, en las redes sociales, y que gracias a ese recopilatorio Rock Machine, que incluye un montón de bandas antiguas y de actualidad, pues los rescatamos con uno de los temas llamado La Hecatombe Final. Yo me estoy acordando de aquel disco de finales de los 90 de Total Dead, que se llamaba El Lado Oscuro, con esa poderosa e imponente mano negra oscura hecha por 5 aviones que se elevaban en los cielos, surcaban, y con lo que salía del escape de sus aviones se cernía sobre ese mundo, sobre ese cielo, una mano negra que presagiaba todo lo peor. La Hecatombe Final, para recordar a estos valencianos, aquí en este programa especial dedicado a los sonidos más duros. ellos son una de las bandas más veteranas que tenemos en este país dentro de los sonidos, dentro de ese corte endurecido dentro del thrash metal. Qué tristeza cuando nos hemos enterado hace unos días, cuando nos enteremos, claro, de la muerte de LG Petrov, Lars Goran Petrov, que falleció a los 49 años, siendo actualmente cantante de Entombed AD, que sabéis que eso fue el apostillado de AD después de que hubiera problemas con utilizar el nombre original de Entombed, porque él fue miembro original de la banda sueca. Luego estuvo haciendo otras historias en Morbid, Firespawn. Bueno, él tocaba la batería también, aparte de ser cantante, dependiendo en la banda en la que se encontraba, pero lo hemos conocido, yo creo, sobre todo por su parte tan fabulosa sobre los escenarios, cantando y expresándose de esa manera, ¿no? En los directos como lo veníamos haciendo. Él en verano anunció que tenía un cáncer muy, muy complicado, y ha sido cuestión de meses el que nos dejara. Este 7 de marzo fue cuando falleció, y yo colgaba en internet, bueno, pues de las cosas que tengo ahí registradas en YouTube, de las cosas que ahora mismo están muy muerto, nunca mejor dicho, el canal, porque no hay conciertos que grabar, pero ahí sí dije, voy a recordar algo de lo que, bueno, y veía algo en Hellfest del año 2016, ¿no? De cuando los veía en vivo y lo recordaba, ¿no? Y digo, joder, qué pena, qué lástima, de verdad, que ya no esté entre nosotros ni podamos ver cosas como estas. Y en 2016, precisamente, tenía lugar la edición de este álbum, que era el que íbamos a ver entonces en vivo y que vimos en otros lugares también, no solamente en aquel festival francés. Dead Down, un trabajo, bueno, pues muy bueno, como muchas de las cosas que ha hecho este cantante LG Petrov. Why do we bleed? Bueno, el mismo día que fallecía Lars Goran Petrov, ese 7 de marzo, nos enterábamos de la muerte del cantante de la banda de punk rock paraense, una banda de Brasil, llamada Insolencia Pública. Moría el cantante Regis Insolente, que su nombre verdadero era Reginaldo Rodríguez. La consecuencia, el COVID-19. Y no fue el único músico que ha muerto en estos últimos días a consecuencia del coronavirus, porque al día siguiente, el día 8, moría Adrián Barar, el guitarrista del grupo, un grupo muy veterano también, de los años 80, el grupo Cargó, una banda rumana, con un sonido además que yo recomiendo, Cargó, igual algún día recuperamos y lo ponemos, porque es una banda muy, muy interesante. Bueno, a consecuencia del COVID, a los 61 años, también este guitarrista, Adrián Barar, murió el día 8. Ese mismo día 8, Cristiano Neri se suicidió en Sao Paulo, en Brasil, quien fuera miembro de Bome Potro, tocando el bajo, o de Deadly Hinge, que aquí tocaba la guitarra, además de cantar, también fue miembro de Imperial Devastation. Bueno, se suicidió a los 43 años. Y no han sido pocas también las noticias que estremecen. Pues dos días antes, el día 6, Eric La Bestia Morales, el vocalista de la banda puertorriqueña Dantesco, a consecuencia de un ataque al corazón, fallecía a los 51 años. Y hace dos días nos hemos enterado de que el 4 de marzo no se había hecho pública la noticia, el que fuera bajista de la banda Procol Harum entre los años 1971 y 1976, Alan Cartwright, también fallecía a consecuencia de un cáncer. Vamos a recordar a Alex Aijo, ya sabéis, quien fuera miembro de Children of Bodom y que nos dejara en diciembre de 2020. Otro músico que quedará en el recuerdo gracias a la música capturada en discos como este, la última obra grabada de la banda finlandesa Children of Bodom. We'll be right back. Hayset es como se llamó este último álbum publicado en 2019 por parte de Children of Bodom con Alessi Leijo, que fallecía hace unos meses, a los 41 años. Él ya estaba metido, embarcado en otro proyecto, y bueno, seguro que más cosas póstumas saldrán. Siguen sucediéndose, puesto que está muy reciente, las menciones, los tributos, y seguramente que se organicen como tiene que ser cuando las cosas pueden hacerse así. Cosas en directo en su recuerdo y en su memoria. Y de quien nos hemos enterado también que ha fallecido hace 2 días ha sido Lou Ottens. El 10 de marzo nos enterábamos que fallecía a la edad de 94 años este ingeniero neerlandés. ¿Que quién fue Lou Ottens? Pues el inventor de la cinta de cassette. ¿Cuántas vueltas no las habréis dado a las cintas con el bolígrafo? Yo, muchas de las cosas, además, casualmente sería que tenía y que tengo todavía, conservo ahí grabadas, bueno, y compradas también, de música, es bandas de la época de thrash metal, vamos. Tengo una cantidad de ahí de cosas, pilas de cassette, bueno, thrash metal, de grindcore, de un montón de cosas duras. Eso sí, ahí sí que tengo cosas extremas, y posiblemente todo eso está en cinta de cassette, porque a lo mejor nos importaba menos el sonido que tuviera una cassette, aunque la época no era tampoco muy propicia a tener buenas producciones, no había los mismos equipos de sonido, pero en las cassettes igual se notaba daba un poquito más igual, ¿no? Escucharlo ahí. Bueno, pues Ottens, que comenzó a trabajar para la empresa Philips en 1952, pero que su gran momento llegó en la década de 1960, cuando llegó a ser jefe de desarrollo de productos en la sucursal belga de Hasselt, de la empresa Philips de Eindhoven, y ahí fue allí donde creó la cinta de audio, que se lanzó oficialmente en el año 1963 en una feria electrónica de Berlín. Y esa cinta cassette, que en aquella época estaba destinada a ser un producto más fácil de usar que los sistemas de carrete que se usaban entonces en aquellos años, llevó a la compañía a registrar el nombre de Cassette Compacto al año siguiente, en 1964. Y lo curioso es que posteriormente, años después, Ottens habló sobre el momento de su invención y dijo que, bueno, que él desconocía su significado futuro, el hecho de que hubiera creado esa cinta de cassette, que entonces él decía que eran como niños pequeños que se divertían jugando, que no nos sentían como si estuvieran haciendo algo grande, que era una especie de deporte, lo de crear y, bueno, pues plasmar algo que podía ser de una utilidad en el momento. Seguimos en Mr. Virus con este hombre orquesta del Reino Unido, que tiene su banda llamada Hellraper, que tiene un nuevo disco, que es este que estás oyendo, que ha sido en alguna otra ocasión también en el programa, a través de Peaceville, que es el sello más importante y más oscuro. The Affair of the Poisons es como se llama este nuevo álbum que saca este multiinstrumentista, y que lleva por nombre James McBain, el autor de todo lo que suena. Yeah. Bueno, pues de la escuela de Venom, también sonando a Creator y a esas bandas que de alguna forma fueron pioneras de la escena thrash metal, y que tiene en Hellraper pues un valedor muy adelantado, publicando este segundo álbum a través de Peacepeel. Vamos a escuchar vamos a escucharlo entero, de Nightrake, esa banda que inicialmente se creó en Salónica a través de Guji. ¿Se acuerda de Guji? Guji, un grandísimo guitarrista que tiene un montón de proyectos por allá abiertos. Pues esta era una de las historias. Nightrake, con ese death metal melódico, con también el guitarrista Marius Eliopoulos, ex Exhumation. Así fue como se creó esta historia, entre una parte griega y una parte sueca. Bueno, Nightrage. Pues sí, esto sonaba antiguo porque es lo que hemos querido rescatar en estos días, aunque Night Rage tenga en 2019 un disco más reciente de estudio editado bajo el nombre de Wolf to Man. Pues esto es a propósito de conmemorarse de una manera, bueno, hace unos meses el 20 aniversario de la fundación de Night Rage. Estas son las demos de que se sacaban, que graban ellos en el año 2000, estando Gucci y Mario, los dos, ya sabéis, de origen, bueno, origen griegos, pero que se trasladaron luego a Suecia a seguir sus aventuras. Y es lo que tiene la particularidad esta historia. Frozen Hell Flight Atmospheres Demo 2000 es como han titulado a este álbum, que a través de The Spot Records fue publicado y que hoy lo rescatamos para hacerlo sonar dentro de un momento inmejorable, como es este especial dedicado a los sonidos duros en tu programa Mr. Virus. Y ellos se llaman The Dark Overlords, con toda esa temática y esencia del metal extremo escandinavo. interesante este EP de Dark Overlords. Bueno, la verdad que llevan toda esa imaginería oscura, extrema, este trío, también en los nombres, también en los nombres ocultos, quiero decir, se llaman Dark Overlord número 1, que es quien canta, el número 2, que toca la guitarra y también las partes de bajo, y Dark Overlord número 3. Con cosas programadas y también baterías reales. I am the Dark Overlords, es como han titulado a este EP, que está indicado para quien le gusta la buena metadona. Y esto lo quiero decir porque como ahora no podemos ver casi conciertos, habrá que chutarse con otras cosas, ¿no? Que sean otro tipo de drogas. Entonces, la metadona que te puede proporcionar Immortal, Slate o los Behemoth, pues son cosas muy similares a lo que has podido escuchar ya. Y esto que vamos a escuchar ahora es una banda danesa formada por dos personas, llamada Angstrakrig. Angstrakrig. ¿Vale? Angstrakrig. Bueno, ¿cómo se pronuncia? Lucifer Calder es una de las canciones que está incluido dentro de este álbum, que tampoco deja a nadie así, con los ojos cerrados. Hace que los abras cuando los escuchas, porque practican una especie de death metal con rock and roll. Es difícil, tienes que imaginar, tener información es difícil, puesto que es el rol que se han impuesto y el formato que han ido sacando esta banda danesa. Aunque está Skrik, que también todo está escrito, me imagino que en Danet, editan a través de Spot Records. Van sacando adelantos de lo que será su disco debut, que creo que todavía no está en la calle, lo están preparando. Y ahora, por ejemplo, más recientemente tienen otro tema que han publicado, en donde aparece Attila Borós como partícipe de su música, aunque de ellos no sabemos mucho. Attila Borós, que pues Satyricon, estuvo en Nevermore, Sanctuary, pero bueno, cada vez se lleva más este tipo de banda en misterio. Lo importante es que suena bien, y que tal vez en algún momento podamos verlos tocar en directo, ya no porque haya conciertos, sino por, o a lo mejor no los vemos porque salen con sus caretas. Bueno, Semblanzas Oscuras y música extrema mezclada con esos aires rock and rolleros que tienen el disco. Bueno, pues ya os comentaré cuando saldrá, cómo se llamará. Skatespiel es como se llamará ese disco debut, que creo que no está en la calle todavía. Puede que me esté equivocando y ya esté publicado, no sabemos, porque todo va muy rápido hoy en día, y más cuando ya se sabe que tampoco hay fechas concretas para presentaciones, porque hoy en día ya muchos grupos están, muchos artistas están retrasando los discos y las grabaciones y todo hasta que se puedan hacer conciertos. Otros directamente no están sacando las cosas en formato físico y prefieren ponerlo de manera digital, porque piensan que si no hay dónde poder vender ese álbum, que son los conciertos, donde sin intermediarios se llevan la pasta ahora mismo, bueno, se llevan la pasta, pierden menos pasta, van recuperando pasta los músicos, pues entonces que prefieren no sacar un formato físico, porque es una manera de perder dinero. Seguimos escuchando cosas. Hace un momentito escuchábamos, oíamos al guitarrista de Ozzy Osbourne, a Gus G, con esa historia hecha en Grecia hace tiempo atrás, llamada Night Rage, y ahora escuchamos a Kaedis Cruenta. Esos son griegos también. Fuck. la música suena ritual, suena muy, muy ritual. Hay que meterse dentro, o hay que retroceder a la escena de hace 30 años del black metal más cerrado y más simbólico para entender a los griegos Kaedis Cruenta, porque es la línea que ellos han querido seguir o que siguen en los tiempos actuales. Una banda que se formó en 2003 y que se autoproclaman como los principales portadores de la antorcha del sonido black metal griego clásico. Para ellos la llama helénica de los la llama helénica temprana y la olímpica de los llamados tres grandes, que citan entre sus influencias Rotting Creek, Baratón y Necromantia, pues para ellos nunca ha muerto, nunca se ha extinguido esa llama. Música o sonidos, artistas que te he mencionado contemporáneos, y ellos dentro del black metal griego pues dicen que no han cambiado para nada las formas y el estilo de lo que significó esa corriente inicial. Kaedis Cruenta, y un disco que, a ver si os lo digo más o menos lo que sería, se titula O Ritual Necrofagia and Mysterious Ghoul Cults, algo así como de la necrofagia ritual y los misteriosos cultos necrófagos. Ya ahí ponte a rascar con la uña e indaga un poco más. Música para el black metal espacial, para la psicodelia más oscura y más distorsionada dentro de lo que nos pareció hace tiempo ya algo curioso y ahora ya casi una forma de vivir escuchándolos. Son Orasi Pazuzu. Y este es su último álbum llamado Mestarin Kings. Orasi Pazuzu. Bueno, he enlazado dos bandas sorprendentes que a mí me tienen una voladura de cabeza en los últimos tiempos, que seguro que conocéis, ya que suenan en este programa y lo decimos, cuando así los hago escuchar. Imperial Triumphant, que son estos neoyorquinos, con un último trabajo publicado, reciente trabajo publicado, llamado Alphaville, con toda esa paranoia, con esas máscaras de deidades que salen puestas en su cara, y ese sonido progresivo dentro de lo que es la corriente del black más oscuro, y lo enlazábamos con la música de esos otros tipos llamados... Esto todavía es Imperial Triumphant, digo, ¿qué coño está sonando de fondo? Quiero parar ellos. Hay veces que sacan sus saxos y todos en directo. Bueno, Oranssi Pazuzu, los finlandeses que oíamos antes, que en octubre están programados para que vengan a tocar a España. Tienen por ahí un par de fechas, creo. Y bueno, pues creo que es el momento para que os dé también cuenta de algunas de las noticias que están teniendo lugar en estas últimas jornadas, semanas incluso, que teníamos aquí apuntadas para este especial. Antes he hablado de Alessi Laiho, que sabéis que, bueno, lo hemos oído hace un momento, fallecido, etcétera. Bueno, él dejó dentro lo que es esa historia llamada Voodoo After Midnight, dejó un EP grabado llamado Paint the Sky Good Blood, que no ha podido ver visto finalizado ni publicado, pero ese EP finalmente saldrá publicado el 23 de abril a través de Napalm Records, y de alguna manera la estela de lo último que estaba haciendo la podrá tener la gente presente. También Askrat, la banda finlandesa de death metal sinfónico black metal creada en 2018 con sede en Helsinki, lanzó su segundo álbum Anchoration a través de Inverse Records. El grupo argentino Los Males del Mundo publica su álbum debut, ya lo tiene publicado, Descent Towards Death, a través de Northern Silence Productions. La banda combina black metal moderno de los tiempos presentes con black metal melódico de finales de los 90. La cantante Alisa Whiteclut de Arch Enemy y el guitarrista Alex Skolnick de Testament, que han hecho una versión del clásico We Are the Champions de Queen. Una banda curiosa de Japón con sonido death metal melódico que acaba de publicar Serenity Murder, su cuarto álbum con formación desde 2011. Y que bueno, pues de alguna manera es lo tengo apuntado aquí porque es bastante bastante interesante. Serenity in Murder es como se llama el grupo, y el cuarto álbum se llama Reborn. Y escuchamos algo más de música, luego también más noticias antes de que lleguemos a las 2 horas de programa. Estos se llaman Binomus. Binomus, que llevan funcionando desde el año 2016, que han tocado con bandas como Vader, Claustrofobia, Ripper Owens, en fin, un montón de gente, y que tienen este debut titulado Defiant ahora mismo en la calle, con canciones como esta, una de estas cuatro que están ahí incluidas. Género death metal melódico a través de Brutal Records, producción a través de Rogerio Hueco y la propia banda, formada por Ticas Pereira en la voz, Iván Langrat y Guy Calegari en las guitarras, Renato Castro en el bajo, Lucas Prado en la batería y Felipe Abamonte haciendo lo propio con los teclados. This on this land that I live in, these worlds around me, every snake, every vulture, present corruption above me all. Where the righteous have no choice, the reward is final joy. It's a victory and never comes from. banda muy, muy, muy particular. El EP que estás escuchando se llama Tribus. Antes os he dicho, creo que el nombre del título del disco debut. Bueno, Tribus es un EP que viene con cuatro canciones. Una de esas es la que estás oyendo ahora o la que has escuchado. Irland. Y es una banda muy particular, muy, muy interesante, puesto que mezcla metal brasileño con esa particularidad de ritmos tribales, ¿no? Ritmos regionales brasileños. Y de Venomous, a ver si os gusta esto de Damnation. A mí sí, me ha gustado mucho de Damnation. Ahora os cuento. Bueno, pues os decía, os preguntaba si os gustaba, pero casi que la respuesta es afirmativa. Si suena Mr. Virus, tiene que estar bien. Bueno, luego te puede llamar más o menos, pero tiene que estar bien porque no, la verdad es que nos sentiríamos mal si ponemos música que no te gusta. The Damnation, que es una banda de Sao Paulo formada por tres músicas... porque hay que llamarlas músicas también, ¿no? Dependiendo de en qué en qué situación te encuentres, sobre todo cuando ha pasado ahora, ¿no? La bueno, corriente que podía haber sido mucho más extensa, pero que no se ha podido hacer porque en algunos sitios ya sabes que las manifestaciones, reivindicaciones por la visibilidad de la mujer, pues en unos sitios se han hecho, en otros no, de una manera u otra. Pero bueno, para estas fechas hay gente que dentro del ámbito feminista se siente encantada de que, encantada o encantado también, de que se las mencionen en un día en concreto, ¿no? Reivindicativo, y en otras ocasiones, pues prefieren que no lo hagan y que lo hagan el resto del año. En cualquier caso, The Damnation, que es una banda de Sao Paulo con mucha intensidad, es un grupo que la vamos a tener en cuenta, a ella las vamos a tener en cuenta en estas fechas recientes y en las que hagan falta. Es una formación que ha sido fundada a través de Renata como inductora y como seguidora de distintas corrientes musicales que no solamente van fluyendo a través del thrash metal, sino también del grunge o del power metal. Bueno, The Damnation y este Parasite, que es lo que hemos escuchado ahora, Acromax con ese Life on Earth. Es lo último que han sacado Acromax, que a mí me ha sorprendido mucho, la verdad. Me ha parecido, sobre todo por algunas cosas que tienen de fusión no esperadas. Life of Her, incluido dentro, es un tema corto, dentro de ese último álbum, In the Beginning, con cosas que son suculentamente atractivas. Hace no mucho también tuve ocasión, hace no mucho ya, pues hace ya por lo menos más de un año, ampliando ese término que acabo de decir ahora, por lo menos más de un año, que vi a Cro-Mags en directo y joder, cómo lo disfruté. 2020 es el 2020 también es el título que han dado a esta historia, ¿no? Donde se incluyen In the Beginning era el disco último que sacaron y esto que estás escuchando ahora es del 2020, que es el nuevo EP que han sacado pues hace no mucho. Y vamos a poner algo de Inhuman, tenía apuntado aquí. Inhuman, pues vamos a poner algo de Inhuman para seguir con la dinámica del programa, escuchando música, bueno, música endurecida con otras cositas de los Cro-Mags neoyorquinos con ese crossover hardcore con rockero. A esta banda belga de metal sinfónico que lleva una década funcionando. Ya tiene su disco publicado, grabado y mezclado en Nomad Studio, con voces grabadas en Bamakara Studios en Francia, y además contando con contribuciones orquestales de un coro universitario de la ciudad de Gens. La música de Inhuman, esa banda belga también particular como casi todo lo que suena aquí. También el guitarrista de Amorphis, esa Holopainen, ha contado con su corriente particular a la hora de firmar un contrato con la discográfica Nuclear Blast para lanzar su debut Silver Lake. Este es un proyecto en solitario grabado durante el pasado año en los estudios Sonic Boom de Helsinki, y pronto lo podremos escuchar. El nuevo álbum de Dee Snider, otra particularidad, Lead and Scar. Ya sabéis, Dee Snider es cantante de Twisted Sister. Pues ha contado con el vocalista de Cannibal Corpse, George Fisher, y aparecerá como invitado de este álbum. Es curioso que el grupo de metal Power Trip, que esté nominado para un Grammy a la mejor interpretación de metal con la canción en vivo Executions Tax Swing of the Age, un disco que lanzaron en junio de 2020 y que puede ser premiado. La gala tendrá lugar este domingo 14 de marzo, la entrega de premios, y os cuento esto porque la banda Tejada podría llevarse este premio sin la presencia de su cantante Riley Gaines, que murió el 24 de agosto de 2020 a los 34 años, sin que llegara a conocerse las causas de su muerte, porque el informe toxicológico la familia nunca lo entregó, no se sabe qué es lo que pasó. Y bueno, pues también otra curiosidad, particularidad de los tiempos que corren hoy en día. Por cierto, que Power Trip dicen que ellos quieren seguir tocando música juntos, pero que no están seguros de cómo se va a ver eso en este momento, sin su cantante, claro, o por lo menos sin este cantante. Napalm Death, que en su último álbum, en algunas ediciones extendidas, incluyó esta versión del tema White Cross de la banda Sonic Youth. escuchábamos también aquí, escuchábamos un par de cosas ruidosas, de Amable Ruido. Era la versión de la banda neoyorquina que hacía Napalm Death, de la banda Sonic Youth, aquel tema llamado White Cross, que se publicaba en el año 1987, que Napalm Death pues lo han editado de forma más, mucho más reciente, y lo mezclábamos con este EP o split, más bien es un split con dos temas cada banda, de sonido de corte sueco, llamada Hindsight y Mostrat. Bueno, son dos bandas que se presentan como Hindsight con H y Mostrat, terminados en dos As, como valedores de este split a través de Saudu Records y Regain Records, que son quienes se han encargado de publicar esta, depende de qué banda miremos, locura, porque ellos con esta edición procuran o quieren que se haga ver como una especie de losa bien gruesa del black metal underground, que recorre pues las profundidades de ese sonido sueco, y que muchas veces sí es difícil que nos llegue el black metal más o escuchable, más audible, pues a lo mejor lo que suena más distorsionado es más difícil. Pero bueno, quieren que sus dos propuestas sean concebidas como propuestas las más desagradables de la escena, o sea, que ellos directamente te lo dejan claro. Y bueno, en el caso de la banda que no hemos oído, Mostrat, pues una banda también de esas desconocida por parte de su misteriosa formación, que lleva funcionando desde el año 2000, y esto que hemos oído, uno de los temas, Hindsight, pues es un proyecto, otro nuevo proyecto más de Ultra Silvan, que son pues las músicas black metal que te llevan, por un lado, a lo melódico desde su punto de vista, y por otro lado, en el caso de Mostrat, y a lo caótico, vertiginosamente caótico, en el caso de esto que has oído ahora mismo, de Hindsight. Bueno, y ahora un poquito de Down Ahead, que es música que suena muy bien, corte thrash metal de factura hecha aquí, y que supone pues un nuevo fichaje reciente por parte de Arger Records, que se une a la familia Arger Records, y que tiene preparado ya este disco para publicarse, bueno, posiblemente sea publicado ya porque estamos en marzo, en este mes de marzo. Fallen Anthems es como se llama, Down Ahead. Step in the back, break the fucking neck, slap against the head, we're so miserable. You decide what to do, see all the rules, to make a fool out of yourself. Want to be distinct, background philosophy, personal history, do not even care. Think before you talk, back against the wall, I don't listen to you, before you reconsider. We'll be right back. suenan extraordinarios. Es una banda que, bueno, el disco decía, no sabía cómo, me han mandado el adelanto si estaba publicado todavía o no. Es la semana que viene cuando se edita a través de Argyle Records. Tienen dos EPs publicados en los últimos años y, bueno, pues de alguna manera, esto de alguna forma, hablando de gente como Ángelus Apátrida en el comienzo del programa, digamos que siguen llegando las estelas de grupos con un sonido potente en España de thrash metal y sin ningún tipo de tapujos ni miramientos. O sea, la música, este tipo de sonido tiene garantizada dentro de la escena pues un recorrido muy amplio. Es que recuerdo cuando uno lleva tanto tiempo y van pasando los años y tal, y siempre se dice, no, es que ya está pasado de moda este sonido, o no se le hace el suficiente caso a este concepto que lleva este artista. Hay que crear, y público va a haber siempre ahí para todos. Y a los hechos me remito. Y aparte de este avance que me ha enviado Argyle Records, tengo sobre la mano los últimos trabajos de, también, aparte de Down I Hate, que hemos oído ahora, de Zero to Nothing, que publica su disco, o publicará Limits of Temptation, y Helleben, que es muy interesante, la semana que viene los ponemos. Into the Oceans es otro de los múltiples álbumes que va sacando Argyle Records. También una de las últimas incorporaciones fue la de la formación norteamericana Almost Dead, una apisonadora, la mencionaban como una apisonadora, creada en el 2004 en Marinette, en California, y que, inspiradas en bandas como Pantera o Sepultura, estaban influenciadas por la corriente metalcore de Nueva Inglaterra y el death metal neoyorquino. Bueno, pues un poco de todo para las bandas, con bandas nacionales y con bandas de fuera, para Argyle Records. Y hay un sello distribuidor también muy interesante que hace nada, he recogido del buzón las últimas incorporaciones, se acumulan aquí las cosas que hay que poner para la semana que viene, porque ya no caben no solamente las manos sino en el programa. Hablo de On Fire Records, que ha sacado también ahora cosas como, bueno, vamos a escucharlo, Incursed, con este álbum llamado Vasca Vigin, publicado en este 2021, y que Incursed pues es una banda que ya hemos ido conociendo en directo en lugares como Leyendas del Rock, formados en el año 2007 en Aranda del Duero, y que han ido llevando su estilo, su corriente, hacia el pagan metal, hacia esos sonidos folk endurecidos que suenan realmente, realmente bien. Y lo vamos a poner casi que para cerrar, pero también mencionando, pues como os digo, otras dos historias, o al menos una tengo aquí ahora mismo en la mano que me ha llegado, que es la de Dracoon, Zombie Dragons from Outer Space, otra de las referencias que salen, que llegan a través de On Fire Records, y había algo más por ahí que le he perdido la vista, no sé dónde va a parar. Puedo asegurar que lo he dejado en algún sitio distinto. Ah, este de, claro, esta banda también que vamos a poner ya la semana que viene, porque hoy no vamos a tener tiempo. Ada Danza, banda de folk que nació en 2017 en Alicante y que tiene su disco Juglar publicado. Pues bueno, muchas cosas referenciadas para la semana que viene. Por lo pronto, con esto de Incursor, de Blood Hunter, nos vamos. Esto fue Mr. Virus en un programa especial dedicado a los sonidos más duros, si cabe, que los que ponemos cada semana y que puedes seguir a través de LH Magazine, de Asalto Mata Radio Rock, también en Mi Rollo es el Rock, y cuando tú quieras en el iVox, en el iVox de Mr. Virus. Ser buenos. Se despide Raúl García. Hasta el próximo día.